Dios amado, agradecemos tanto tu gran misericordia, tu fidelidad con nosotros, porque estamos aquí, Señor, pero no es por nosotros, sino que realmente tú lo has permitido. Es tu obra, la obra de tu Espíritu que nos está enseñando. Tú, Señor, que nos das vida, nos das la posibilidad, Señor, también de escuchar palabra tuya. Y por eso, Señor, ya, Señor, tenemos que darte todas las gracias. Ahora te pedimos que todo lo que escuchemos, todo lo que tu Espíritu ahora esté hablando, pedimos, Señor, que también tengas misericordia de toda nuestra limitación, ya sea producto de nuestra misma humanidad, pero también producto de nuestros pecados, Señor, que muchas veces nos impiden, tenemos obstáculos y no escuchamos todo. Señor, ten misericordia y revélanos por tu Espíritu. Tanto, Señor, necesitamos de esta revelación, de que sea tu palabra, Señor, luz en nuestros corazones, para que seamos guiados, Señor, en nuestro andar diario, para que no vivamos, pero de ninguna manera, Señor, una religión que nos adormezca, sino que vivamos la vida en ti, Señor, pura, agitada, llena, Señor, de esa vitalidad, Dios, que solamente viene de tu parte y que contagia a todos aquellos, Señor, que te buscan, Padre, ya sea que te hayan conocido o que aún no te han conocido, pero te buscan y logran, Señor, captar, percibir que ahí está la vida. Señor, obra en nosotros para que seamos esta luz del mundo, Señor, para que la gente también pueda sumarse, Señor, a tu cuerpo y pueda, Señor, tener esta vida en abundancia que tú nos has dado. Dios Santo, nos sentimos en deuda, Señor. Nos sentimos en lo más mínimo, Padre, que realmente aquí estamos plenos y estamos listos, sino que vemos lo que tú nos has dado y en realidad queremos solo multiplicar esta gracia, Señor, que tú nos has dado para que otros también, Señor, puedan conocerte. Dios Santo, te pido también en especial por todos aquellos hermanos que por diversos motivos no están en la iglesia en este momento, pedimos que tú, Señor, los bendigas, que tú también hables a sus vidas, Señor. Tú hablas de múltiples formas, Señor. Por eso pedimos que tú los seas guardando y también hablando a sus corazones para que no crezcamos nosotros sin ellos, sino juntos, Padre, extendamos tu reino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Permiso, hermano, que yo un poco seca, ustedes también, yo creo. Ustedes no tienen agüita. Sí pueden traer agüita por si acaso al culto, lo que no se puede traer es comida. Nada para comer, pero sí agua, ni un problema. Tampoco bebidas gaseosas, sería alimentos. No, no, no. Bien, hermano. Bueno, quiero oír un versículo junto con ustedes. Ese versículo está en Mateo, capítulo 19, verso 28. En realidad son dos versículos. Vamos a leer el primero, Mateo 19, verso 28. Yo lo tengo en la versión Reina Valera. Voy a esperar que lo puedan buscar también. Bien. Y dice así la palabra del Señor. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Gloria al Señor, porque aquí hay una promesa, hermano. ¿Ya? Vamos a Tito 3:5. ¿Ya? Y aquí habla algo también similar. Dice que Él, que Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué palabra se repite aquí? en los dos versículos? Bien. Regeneración, ¿cierto? La regeneración. Bueno, y esto es lo que es lo que distingue a la iglesia de Cristo. Esto es lo que distingue a la iglesia del Señor. La regeneración. Cuando, si alguno está en Cristo, es decir, ese está regenerado, porque ha nacido de nuevo. Ya vamos a tocar también ese versículo. Pero hay una regeneración en aquellos que han conocido a Jesucristo. Y uno se pregunta, ¿qué está sucediendo entonces cuando no se ve esa regeneración? No se percibe tampoco, o cuando hacemos una introspección y vemos cuánto hemos cambiado, miramos hacia adentro, o percibimos también que no hemos cambiado, hemos cambiado muy poco, o que tal vez que cuando nos convertimos, cuando te convertiste, a lo mejor hubo un cambio bien sustancial en su primera etapa, pero después, si lo pudiésemos colocar en un gráfico, este asunto comenzó como desde aquí abajo y un cambio grande, y después tendió ya a subir de a poco y después se mantuvo. Ni hablemos que de repente también unos bajones, ya, no hablemos ahí, no vamos a poner tan negativo, ¿ya? Pero que nos mantengamos así es como, no es lo que Dios quiere, ¿cierto? No es lo que Dios espera, porque la promesa del Señor es muy distinta. De hecho, aquí claramente dice que Él nos salvó. ¿Y por qué lo hizo? No lo hizo por nuestras obras, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, la regeneración es clave, hermano, para saber si cuál es la iglesia de Cristo. ¿Ya? Es clave para saber, ¿estoy realmente en Cristo? ¿Estoy en esta lucha? Como hablábamos también la semana pasada, hablábamos de que lo mismo, fue un poco triste en alguna parte, ¿cierto? Pero es la realidad, que lo mismo puede suceder, dice mucha gente, puede suceder dentro o fuera de la iglesia. Y uno quizás queramos defender la iglesia de Cristo en el mundo, ¿ya? La iglesia de Cristo que no tiene una denominación, que no tiene un lugar físico propiamente tal, queremos defender, decimos, no, la iglesia es diferente, pero en realidad lo mismo que sucede fuera sucede dentro. Lo que habría que precisar es a qué iglesia nos estamos refiriendo. Si nos estamos refiriendo a la iglesia concreta, así como un templo, una capilla, bueno, y a la gente que está dentro de ella, también una gran mayoría en este mundo se refiere a la iglesia en esos términos. Entonces diríamos, claro, lo mismo sucede dentro que fuera, ¿cierto? Decimos, la gente se divorcia dentro, se divorcia afuera, la gente peca dentro, peca afuera, la gente miente dentro, igual mienten fuera, engañan y están dentro y engañan y están fuera. Pero ahí ya no nos parece tan fuerte, ¿cierto? Tan chocante. No nos parece contradictorio con la palabra de Dios, porque ahí se está entendiendo simplemente la iglesia como un concepto que está apuntando a un lugar físico, a una agrupación de personas, nada más. Pero cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos hablando de esa novia, ¿cierto? Que la Biblia nos muestra que fue redimida y que fue lavada por la sangre de Jesús y una novia que está siendo preparada. O sea que es, esa iglesia está conformada por personas que uno podía preguntar, ¿pecan o no pecan? Sí pecan, pero tienen una gran diferencia, que pecan y el corazón les queda destruido. Pecan y como decimos nosotros, no quieren más. Pecan y no pueden dormir tranquilo y desesperan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla a sus vidas y no pueden continuar igual. Y no pueden dejar pasar ni siquiera el día, ni que estar enojado con alguien o tener un problema o una confusión. Porque son esos que se levantan y van, piden perdón a Dios, a sus hermanos, etc. Y tratan de reparar, restituir, tal como lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios y conforman la iglesia de Cristo. Entonces hay una gran diferencia en vivir en el pecado sin que nos dé nada y que solamente lo conteste nuestra lógica humana y podamos decir, bueno, lo justificamos, esto todos lo hacen, o no fue tan grave, no fue tan complicado. Y somos nosotros los que a veces damos esa respuesta, pero no nos miramos como un espejo a la palabra de Dios, que realmente está mal. Entonces, cuando somos así, es muy diferente, entonces, porque estamos respondiendo a una conciencia que para nada está empapada de la palabra de Dios, sino una conciencia que está empapada de la lógica de este mundo, de lo que el mundo le dice, de lo que es bueno y lo que es malo, y lo que dice también en estos tiempos y cómo va cambiando, etcétera, porque lo que hoy día es malo no fue así para las generaciones, 2, 3 generaciones atrás, o lo que es bueno tampoco. Entonces va cambiando, por lo tanto nosotros no podemos, el hijo de Dios, la hija de Dios no puede conformarse, como dice Romanos capítulo 12, ¿cierto? Dice, no puede conformarse a este siglo, a este sistema, sino que tiene que ir acorde con la palabra de Dios. ¿Amén? Pero los que pertenecen a la iglesia de Cristo viven algo distinto, no viven en el pecado. Se pueden equivocar, de hecho nos equivocamos, no es que esté permitido, pero pecamos, pero hay una congoja, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han sentido esa congoja, esa desesperación cuando han pecado? ¿Cierto? Es fuerte, molesta, y uno quiere súper apoyado, ¿sí?, por el mundo, por todo el sistema. Las voces dicen, no te preocupes, se lo merecía que le dijera alguna vez esto, otro. Y por otro lado, el Espíritu Santo, no es mi camino, no es lo que yo quiero, no es la forma, la solución que yo te di, para nada. Entonces, ya desesperamos por Cristo y nos volvemos a Él, ¿cierto? Entonces, ese es un hijo de Dios, eso es parte de la iglesia. Así que, claramente, si definimos claramente el concepto de a lo que nosotros llamamos iglesia, ahí podemos tener entonces más claro y responder a aquellos que dicen que lo mismo que pasa dentro es lo que pasa fuera de la iglesia. A ver, ¿a qué te quieres referir? ¿Se quiere referir como al templo, al lugar? Bueno, obvio, ya aquí en cualquier lugar en el mundo pueden ir todas las personas que quieran, pero la iglesia de Cristo, ya, eso es distinto. ¿Amén? Entonces, esto que hablábamos la semana pasada y que trae mucho dolor, porque una gran cantidad de personas que no lo saben, entonces reciben, hay frustraciones, reciben todo un mal testimonio y muchas veces se aprovecha de esa situación totalmente contraria a la palabra para decir, entonces no el camino y punto, y por último yo vivo la misma religión. Pero lo que el Señor nos ha llamado es a tomar nosotros una decisión de no vivir una práctica del pecado, sino al contrario, poder recibir del Señor día a día esta regeneración. El comprender, hermano, que es parte, es marca de un cristiano el vivir en esta nueva generación en nuestra vida espiritual. Esto, como son cosas espirituales también, nosotros no podemos ser tan categóricos y decir, mira, cuando tú levantaste la mano o tú hiciste tu decisión, tu profesión de fe, y hay un montón de formas de referirse a aquel momento en que uno dice que ahí conoció al Señor. Entonces, a veces pensamos que desde ese momento está en la iglesia de Cristo, pero no es así. La palabra es clara, dice, por sus frutos los conoceréis. Y no es para que lo andemos marcando y diciendo, tú no tienes fruto, entonces no eres. No, es para que nos miremos nosotros, primeramente. O sea, yo creo que con eso estamos tranquilos. Miremos cada uno, oye, ¿los frutos que estoy llevando son realmente los frutos que Dios quiere? No. Entonces, a ponerme las pilas, a quebrantarme, a buscar al Señor. Pero marca de Dios esta regeneración que puede suceder, muchas veces decimos, esto sucede en el momento que tú recibes a Cristo, pero vaya, que es difícil precisar. Exactamente en el momento en que el Espíritu obró en tu corazón y te dio vida. A veces somos un poquito osados y decimos, mira, fue el 16 de abril, y le ponía así como casi fecha y hora, ¿ya? Y muchos también, gloria al Señor por la fe, ¿me entiendes? Pero la obra de Dios es tremenda, hermano. A lo mejor era 2 días que tú estuviste quebrantado y este fue el broche de Dios, que justo ahí conociste a un cristiano y oraste, te quebrantaste, o llegaste a alguna reunión en alguna parte y conociste a Cristo. O sea, los testimonios son de lo más variados, ¿cierto? Y de los más son como una locura a veces, la forma en que la gente ha conocido a Cristo y que se ha entregado al Señor. Pero en esto hay una bendición, ¿ya? Y es que comienza una regeneración. Entonces, si nosotros nos miramos y no estamos viendo esa regeneración, sino que estamos viendo que en el gráfico partimos, digamos, regenerándonos, y de pronto nos quedamos ahí como pegados y empezamos a marcar como una misma línea, a una misma altura, entonces no estamos bien. ¿Ya? Porque es imposible que una persona que no ha conocido a Jesucristo, de pronto lo conoce, que marque el momento, el pic, ¿ya? Cuando conoce al Señor nomás. Porque Dios es tan grande, hermano, tan grande, y la verdad es que nuestro conocimiento no alcanza para tener un conocimiento total de Él, que cada vez que le vamos conociendo, más queremos conocerle. Es como el dicho de San Juan de la Cruz, cuando él expresaba así, cuando más oro, más quiero seguir orando. Mientras menos oro, menos quiero orar. Y eso es típico. Ora más y más vas a querer orar. Igual, conoce más al Señor y más vas a querer conocerlo. O sea, más vas a buscar. Entonces el pic debiera seguir produciéndose. Porque a nuevas cosas te lleva Dios, ¿ya? En novedad de días. Por lo tanto, lo que alcanza a los 15, a los 30, a los 50 años de estar en Cristo, te va a llevar también a buscarlo con más fervor, con más claridad, con más convicción. Entonces tu crecimiento ya de hecho va a ser una cosa así, no con calma, va a ser una cuestión exponencial. Y no veo de otra forma, porque conocer a Dios es eso, hermano, es la vida. ¿Ya? Eso es la vida eterna, conocer al Señor. Por lo tanto, la regeneración es un tema que nosotros no tanto debemos mirar hacia el otro, sino mirar hacia nosotros mismos. ¿Cómo vamos cambiando? Y bueno, ahí el Espíritu Santo no estará hablando durante este mensaje, pero quiero que nos centremos en eso, ya que no podemos ir ni menos peor. Y si ha ido peor la vida, con mayor razón, hermano, con mayor razón, quiero decirte que esto no es para que sentirte apuntada o apuntado por otro, sino no, porque esto es algo hacia uno, que el Espíritu lo está hablando hacia cada uno de nosotros, ¿ya? Así que si en el gráfico te fuiste para abajo, bueno, el Espíritu del Señor es tan grande que nos está hablando. ¿Amén? Bien. Entonces, porque esta vida de Dios, esta vida que el Señor ha dado, no la dio al mundo, ¿ya? La vida no dijo haya vida, ¿no? Sino que hay seres vivientes, hay vida, por lo tanto somos nosotros los que estamos vivos, y la gente que no se ha convertido, no ha conocido a Dios, que no tiene vida eterna, igual vive, ¿cierto? Tiene una vida de su alma, una vida física, pero los que conocen a Cristo, dice la palabra, tienen vida eterna. ¿Ya? Hemos llegado a una vida en abundancia, ¿cierto? Por lo tanto, la vida no para. No para, es un asunto que impresiona. Impresiona incluso ver la naturaleza, no impresiona, como cuántas veces quieres sacar una maleza y barre o corta y después vaya y otra vez salió. Y metes, no sé, un asadón, una pala, y quedaste tranquilo, pero por un rato, porque otra vez está ahí. Tienes que ir como muy al fondo, como por las raíces, para poder sacarla de frentón. Y aún así, si llegan semillitas por ahí, igual va a venir la vida. ¿Ya? Entonces, la vida es algo que nosotros ni nadie ha generado, sino que la vida viene de Dios. Y es por eso que todo ser humano está en deuda con Dios, aunque sea lo más soberbio y diga una atrocidad espantosa, está viviendo porque Dios es la vida. La diferencia contigo es que tú sabes de dónde viene la vida y tú le das gracias a Dios. ¿Ya? Y eso a Dios le agrada. Pero somos personas soberbias que da lo mismo, voy a vivir igual. No, si no está ese temor. Entonces, la vida no para. La vida, digo yo, en general, de la gente que no conoce al Señor. ¿Cuánto más el que sabe de la vida eterna? Entonces, nosotros necesitamos comprender lo que es esta regeneración, para que estemos siempre atentos y no nos dejemos estar. Hay regeneración, hermano, en todo. Primera cosa para poder expresar esto, La huella de Dios, como he manifestado en otras oportunidades, la huella de Dios se ve en todas partes, ¿cierto? En todo lugar se ve la huella de Dios, en las religiones. Podrás decir, no, esta religión es mala, va contra Dios, pero encuentras algo igual de Dios. Puedes verlo en las ciencias, puedes verlo en distintas disciplinas y ves la huella de Dios. Así también la regeneración la ves en todo. En todo lugar, como te explicaba, que uno quiere como erradicar la vida y como que no puede. Está ahí fuertemente. Pero está todo el mundo afectado. Romanos 8, 19 al 23, quiero que lo pueda escuchar. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es el anhelo ardiente de la creación. Es aguardar la manifestación tuya, que eres un hijo de Dios. La pregunta es, ¿qué manifestación? Tu regeneración. Tu regeneración que vas andando y vas con ese paso avanzando. Avanzando porque la creación está ahí. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación a este momento, hermano, gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gloria al Señor. Hermosos estos versículos. Muy potentes porque en ellos expresan esta grandeza del Señor y esta necesidad que hay en esta tierra. Donde la mire, hay una necesidad enorme. Y se nota la huella de Dios a pesar del caos producto de nuestra rebelión, del hombre que se fue contra Dios, cayó no solo el ser humano, sino que cayó también, fue afectada toda la creación. Y eso dejó una marca. La muerte es clarísima marca de esta separación, de este divorcio entre Dios y los hombres. Hay una huella horrorosa, real, pero también está por todas partes. Pero podemos también encontrar a Dios. Así encontramos lo que se vio afectado, pero también encontramos la huella de lo que iba a ser y que producto de nuestro pecado se vio entonces ahí cortado. Por lo tanto, bueno, quiero dar un ejemplo porque en realidad la vida, hermano, fluye y uno tiene que vivir esa vida de Dios y no creer tanto esta muerte, sino la vida del Señor. Cómo Dios quiere y cómo Dios habla de vida por todo lugar. Yo no sé si alguno de ustedes vio una serie, que era de una serie bien, bien fantástica, que se llama Héroes. ¿La vio alguno? Ay, todos me dicen, no, la Carla y ya. ¿Ya? Una serie, yo vi un par de capítulos y era muy entretenida. Pero bueno, uno de los personajes, si los que la vieron que se recuerda, y los que no les cuento, uno de los personajes tenía una habilidad tremenda. Y era que se regeneraba su cuerpo rápidamente. Ya, por ejemplo, tenía una herida, ¿cierto? Una quemadura y caía, no sé, un bloque enorme, lo partía y al ratito y se regeneraba. Entonces ahí, bueno, súper entretenido y después volvía y todos quedan impactados, etc. Ya no le voy a contar la serie, pero el asunto es que ese personaje en especial, yo lo rememoraba cuando estaba haciendo este mensaje, porque muchas veces uno piensa, ¡ay, qué simpático, es fantasía! Pero en realidad no es tanta la fantasía, porque uno, si lo mira de manera científica, no resulta un imposible. Y ¿han visto las lagartijas? ¿Para qué le digo si alguna vez ha cortado una? ¿Ya? ¿Le ha cortado la cola alguna? ¿Ya? Y un niño, no falta, si que fue niño usted y lo hizo así, y le va a decir, va a volver con la cola. ¿Ya? Y, claro, porque tienen esa posibilidad, ¿ya? La lagartija, las planarias son esos gusanos planos, también, chiquititos, entre 2-4 centímetros, también. A uno es tan tremendo, hermanos, que a uno lo cortas, por ejemplo, por el medio, y si cortaste de la cabeza para arriba, se va a regenerar por la cola. O al revés, le cortas la cola y eso va a permitir la regeneración de la cabeza. Entonces, bueno, esto es lo que Maturana habla de la autopoiesis, la autorregeneración. Y así también, ¿cuántos de nosotros tenemos una herida y dicen, no, yo no le he hecho nada? Bueno, y después en realidad cicatriza. Vamos a ver, una herida pequeñita ya, que no se va a infectar ya. Pero es impresionante, impresionante cómo viene esa autorregeneración, esa posibilidad. Entonces, esto es una capacidad pero que tiene el cuerpo, pero una capacidad dada por Dios. Lo crea los impíos, lo crean los ateos, ¿no? Pero ellos muchas veces, oh, la autopoiesis, fantástica y maravillosa, glorioso, pero es algo que Dios hizo y es la huella de Dios en la naturaleza humana, es la huella de Dios en esta creación. Entonces, nosotros no vamos a decir, oh, sí, vamos a endiosar el cuerpo humano, sino que al contrario lo vemos, ahí está la mano de Dios y lo que perdimos. Porque, bueno, hay hartos tipos de autopoiesis, de autorregeneración. Ya algunos de unas partes nomás, unas más limitadas, otras ninguna, en cuanto a los seres vivos. Pero se ve la huella de Dios. Entonces, vuelvo a la serie, y no es tan fantástica, porque por un lado vino la idea, porque venimos de Dios. ¿Ya? Y Dios tenía otros propósitos para nuestras vidas, que lo hemos perdido producto de nuestro pecado, de quedarnos en nuestra rebelión y no seguir esa regeneración que nos da el Espíritu Santo. Bueno, entonces el cuerpo humano tiene esa capacidad, pero esta regeneración celular es esa capacidad que el organismo tiene de restaurar o reemplazar aquellas células muertas o enfermas por células nuevas y por células sanas. Pero esto no solamente sucede en la unidad mínima de una célula, sino que también sucede en todo lo que es nuestro ser. No lo podemos relegar solamente al cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros no nos divide. Lo peor es cuando empezamos a dividir las cosas, ¿cierto? Esto es aquí y esto es allá. Este es el cuerpo, este es el alma y este es el espíritu. Si somos un todo para Dios, es imposible. Yo con mi alma sirvo a Dios y mi cuerpo hará lo que quiera. Imposible, y de hecho ya tenemos la historia, tremendos problemas con este odio al cuerpo y esta dualidad que creó mucho problema. Entonces, somos un todo. De hecho, el mismo Jesús dijo, cuando fueron los discípulos, oye, ¿sabes qué? Que hay algunos que andan predicando, perdón, que andan echando demonios fuera y resulta que no están con nosotros, ¿ya? Entonces, ¿y ellos qué querían? La división. Esperaban la división, esperaban que le dijera, ah, mira, podrán echar fuera demonios en mi nombre, pero si no están aquí en el grupo, si no están aquí en el Ministerio de Fe, entonces no son salvos, no son mis seguidores, no son los cristianos. Uno tiende a la división, tiende a la separación, tiende a la segmentación, y eso no es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que dice? Oye, pero si lo están echando y la gente está siendo liberada, y le responde, el que es conmigo, ¿ya? Ese, obviamente por sus hechos, va a estar mostrando que es conmigo y si no es contra mí. Por lo tanto, somos uno solo, pero tendemos a las separaciones. ¿Para qué decir cuando, quién es como yo? Ya no, es más terrible. ¿Ya? No, Dios no quiere esas divisiones. Dios quiere que los frutos, nosotros simplemente nos unamos y luchemos por eso. Entonces, la bendición está ahí. No en la división, sino que está en que nosotros podamos conectarnos, en que Dios no hace esa división, sino que por los frutos, o sea, por esta generación de vida en nosotros, vamos a tener, hermano, entonces, nosotros ese testimonio, vamos a ser esa luz del mundo. ¿Amén? Bueno, así que Cristo lo logró. Cristo lo logró. Porque recién le hablé de la parte física, de lo biológico. Pero somos uno solo. Entonces, Cristo lo logró en todo nuestro ser. Lo otro es solo una huella. Porque Dios por el milagro lo hace y hace, cortó un brazo y hace salir un brazo. No, no es nada comparado con los milagros que vivimos día a día. El sol que se levanta, la luna que sale, etc. Entonces, no es nada. Pero Dios hizo un milagro, hermano. Sí, muchos milagros hace. Pero Dios hizo una obra. Y la obra fue la de la redención. Porque ese no fue un milagro, esa fue la obra en la cual se entregó Él, una obra redentora, en la cual era igual que tú y yo. Y Él fue, lo hizo, con toda la pesadez de ser humano, de todos los problemas que se presentaban, y Él fue y se dio por nosotros. Y por medio de esa sangre, hermano, es que nuestra alma puede ser regenerada. Por medio de esa sangre de Cristo es que nosotros podemos tener esa regeneración de parte de Cristo en todo aquello en que hemos sido afectados o por nuestro pecado o por los pecados de los demás. ¿Amén? Por la sangre de Cristo. Entonces esto ya no es una cosa que queda a la deriva de decir qué tipo de ser viviente soy y que me regenero un poco o nada, otros mucho. No. ¿Cómo funciona mi organismo? No, no estoy a la suerte de eso, de mi herencia genética. No estoy como entregada a esa suerte. No, aquí depende de entregar nuestra vida al Señor, de creer que Dios puede regenerar completamente tu alma y hacerte a ti nuevo y nuevo cada día. Porque frente a cada situación que estamos viviendo, nos vamos conociendo. Es cierto, cuando hemos conocido al Señor, dice la palabra que nueva criatura somos. Pero no lo podemos mirar tampoco tan literal como decir, fue en esa oportunidad, hace un mes, hace 10 años atrás, no sé, hace más, y como que ahora no. No, es que tú te vas conociendo. Yo me voy conociendo a medida que las circunstancias van viniendo. ¿Ya? Van viniendo y ahí es donde nos vamos equivocando y donde vamos viviendo esta vida. Donde vamos pecando, nos arrepentimos, nos volvemos a Dios y volvemos, cambiamos para la gloria del Señor. Por lo tanto, estamos en constante regeneración y quien no lo está, entonces simplemente, hermano, tenemos que voltearnos y ir y pertenecer a la iglesia de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ya? No podemos decir, sí, voy a la iglesia. Es que, lamentablemente, hermano, no va a servir de nada. De nada. Puede ser muy triste para algunos decir, pero si yo iba todas las semanas, pues que sirva de nada. Pero si tú realmente eres este autorregenerado por la gracia del Señor que dice, no, yo lo estoy haciendo por la sangre de Jesucristo, que Él que me limpia y día a día estoy exponiéndome al Señor para que me trate, entonces tu vida está viviendo ese pic, hermano, ese pic. Y esa significa que está haciendo luz al mundo. Gloria al Señor. Así que cuerpo, alma y espíritu son regenerados por la obra del Espíritu. Cristo, por medio de su sacrificio, logró la victoria total, no solo de una parte de un ser humano, no fue parcial, sino fue total. Por lo tanto, la falta o ausencia de regeneración en una persona es solo responsabilidad de ella. No es responsabilidad de los otros, estoy hablando de un adulto, por supuesto. Y no es un tema del trato lento de Dios, no es un tema, no, que yo ando lentito, ya, yo voy despacito pero seguro, esos dichos que sacamos, ¿eh? De repente, no, pero todos los caminos llegan a Roma. No, hermano, eso son justificaciones nuestras nomás, pero Dios tiene prisa. ¿Ya? No sé si de pronto no te da esa desesperación ver cuánta gente, hermano, está pero tremendamente perdida y tan cerca y se ven tan normales, pero uno conociendo un poquito sus vidas, desespera y el espíritu dentro de ti desespera. Hoy día en la mañana Hugo me contaba que han visto una señora de una edad ya más avanzada y la vio que, del balcón, la vio que se estaba como cayendo y dijo, está teniendo un infarto, está entre medio del auto y la reja. Y fueron rápidos y desesperados, queriendo llegar pronto, llegaron y la fueron a parar, apenas se podía parar. Y de pronto se dieron cuenta que la persona estaba, pero el hálito, ya puro alcohol. Pero era la mañana y era una señora. Y después la señora, después ya se fue, la dejaron en su casa. Pero después de eso, ¿qué a la angustia? ¿Qué hace una señora, ya, que no se ve problema económico en absoluto, que tiene edad, ya, y que a esa hora de la mañana ya está, no se puede parar? O sea, no puede, digamos, mantenerse firme como para caminar. ¿Qué hay detrás de esa persona? ¿No le produce dolor? Inquietud, deseos de, pero no, hay que hacer algo, no puede ser. Bueno, estoy segura, hermano, que esto es, pero ni siquiera un agujero en un pajar, porque tú debes haber tenido en este mismo día un montón de experiencias que te desesperan. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en ti. Y te desespera, no te da lo mismo, no dice, oh, pobrecita, sino que hay que hacer algo. Bueno, Cristo en tu corazón es la esperanza de gloria. Cristo en tu corazón, sí, no está en el mundo, está en tu corazón. No anda la esperanza de gloria en la calle, no está en la empresa, no está en los malls, está en tu corazón la esperanza de gloria para este mundo. Está en tu corazón. Por lo tanto, tenemos que ir más a prisa, ¿ya? No podemos nosotros estar lentos en esta regeneración y preocupados de nuestros problemas, sino dejar que Dios obre nuestro corazón para que ir cambiando. Bien. Segunda de Corintios, y ahí les pido sí que la leamos, porque esa la tocamos la semana pasada. Segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, sí, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí habla de la transformación, pero esa transformación no vendrá nunca si tú no abres el corazón, si no te miras, y dejamos de mirar al resto, sino nosotros, Señor, quiero ser transformada, quiero ser transformado. 2 Corintios 5:17, que sé que la pueden decir aquí en coro, pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas, son hechas nuevas. Gloria al Señor. Entonces, si alguno está en Cristo, nos dice, si alguno estuvo en Cristo, o sea que en un momento conoció al Señor, ahí fue nueva criatura nomás. No, si tú estás en Cristo, o sea, en un presente continuo, si estás en Cristo, nueva criatura, día a día. Día a día serás nueva criatura, porque te irás enfrentando también a lo nuevo. ¿Qué pasa con los que ahora entraron a la universidad? Ah, de pasadita por ahí, la Javiera, Carolina, bueno, no sé quién más, a ver, porque ya hicieron la prueba. ¿Nadie más? Ya. No. Bueno, todos aquellos también que entraron a un nuevo trabajo, contentos, empiezan un nuevo trabajo. Todos aquellos que se casaron hace poco, también. Bueno, son nuevas situaciones, nuevas circunstancias. No puedes tener el odre viejo, ¿ya? El odre viejo y decir, no, si yo servía al Señor ahí, yo cuando estaba en la media, ya no pasaba en la iglesia, pasaba predicando a mis compañeros, todo. Pero ahora te enfrentas a una nueva circunstancia. Por lo tanto, nueva criatura tienes que ser. Y adaptarte a este nuevo medio. ¿Te casaste? También. No, si yo, el servicio al Señor, todo, las 24 horas, ¿ya? De corrido. ¿Ya? ¿Para qué les digo? Predicando en todo lugar, sirviendo al Señor en todas partes, a los hermanos, a los necesitados. Íbamos a dejar gente, la traíamos. Miren, mil cosas. Pero luego te casas. Entonces viene otra circunstancia. Ya hay que, todavía ni siquiera vienen los niños, pero hay otra persona, hay una casa que sostener, un arriendo, hay una luz que pagar, ¿ya? Y muchas cosas que pagar. Entonces son otras circunstancias. ¿Va a usar ese hombre, esa mujer, la vida que tenía antes? Ya no le va a servir. Va a decir, oh, yo sé, pero ahora ya no me alcanza el tiempo igual. Uy, tengo que trabajar. Ya tengo 8 horas en el trabajo más la hora que me movilizo. Son 9, me están quedando menor y después tengo sueño. Ya no es como antes que me quedaba dormido a las 3-4 de la mañana. Ahora no, ya tengo más sueño. Después vienen los hijos, entonces son nuevas circunstancias. Otro trabajo, una bendición, le dan gracias al Señor, le damos gracias, doble sueldo, qué bendición. Pero es otro trabajo, otra circunstancia. ¿Qué necesita? Ser nueva criatura también ahí. Así que, junto con la bendición, preparémonos, hermano, para la regeneración. Porque no podemos quedarnos con las herramientas antiguas, aunque hayan sido tremendamente poderosas. Y es por eso que cuando la gente dice, todo tiempo pasado fue mejor. Creo que hermano Gianni lo mencionó, parece, en una predicación. ¿Se fue? ¿Tú fuiste, Gianni? Ah, sí, fue mía esa palabra. ¿No? Si me acuerdo, no. Si justamente tú dijiste que no estabas de acuerdo. Y es verdad. Es verdad que no todo tiempo pasado, claro, si lo miramos en la circunstancia en que se vivió, obviamente, ya, si te miras los más viejitos acá que somos, y nos mira, oh, yo como corría y saltaba, uf, fue maravilloso ese tiempo, ya, pero ahora es distinto, pero ahora hay más cosas, po. Más problemas, más situaciones y a veces más personas también que están a cargo nuestro o que tenemos que responder. El cuerpo tampoco funciona igual, la memoria no está igual, porque estás con tantas cosas que en la cabeza, que es súper distinto. Antes teníamos un par y ya estábamos, ya es como saturados. Entonces, son otras situaciones. Dios quiere que nosotros las enfrentemos, pero nuevas criaturas tenemos que ser. Amén. Es una otra lectura del mismo versículo y tendrá mil lecturas, hermano, para la gloria del Señor. Pero eso es importante. Viene la bendición y viene también esta regeneración en nuestras vidas. Así que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La vida abundante a la que ha sido llamado es una invitación a dejarse transformar. Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto, hermano, quiero terminar con este versículo, porque el reino de Dios tampoco se ve a la primera. ¿Ya? Uno percibe, ahí está. Pero a medida, hermano, que uno se va interiorizando en el reino de Dios, necesita justamente este poder ir naciendo, este poder ir viendo, ¿ya? Para entrar y adentrarme, hermano, en esta profundidad de lo que es el reino de los cielos. Entonces, es importante que nosotros consideremos que este mundo está en una desesperación que no sabe, pero tú sí sabes. Y tú llevas esa esperanza de gloria. La única manera de que esa desesperación, hermano, cambie es que nosotros estemos dando esta luz, este testimonio, no por ser un testimonio, ya la otra vez lo aclaramos, no es que debemos decir, oye, da testimonio. No, nunca tenemos que decirle a alguien eso, tenemos que decir, oye, tengamos comunión con el Señor, quebrantémonos, busquemos a Dios. Porque una cosa llevará a dar testimonio. Por lo tanto, este mundo, hermano, como dice, llora, pena y muere por la manifestación de los hijos de Dios. Sí, pero esa manifestación tiene que ver con esta generación. Ahora, eso es vida y eso es vida en abundancia. ¿Ya? Queremos que el mundo vea la vida en abundancia, queremos que el mundo crea, entonces tenemos que tener esta vida. Vi un profesor que hacía como una algo chistoso para explicar justamente la autopoyesis, y se subió arriba de una mesa y una de las cosas que explicaba era, decía, la célula es afectada, decía, pero viene la otra y empiezan a una que no tenía ni vida y empieza a tener vida, de pronto empieza a moverse hasta que contagia a la otra y así empiezan a generarse. Yo digo, si nosotros los cristianos, hermanos, no nos movemos, no digo ir a hacer cosas, sino que no estamos nosotros multiplicando el don que Dios te dio, que así de claro, si nosotros no tenemos por qué estar perdidos, no tenemos por qué decir, ¿qué hago? ¿Ya? ¿Y qué hago? Yo quiero servir al Señor, ¿pero qué hago? O a veces va y le pregunta, hermano, ¿qué puedo hacer? Entonces, no, el Señor nos dio dones, y los dones no son una cosa así como que andas como a 30 centímetros del suelo el que conoce el don. No, si anda en el suelo y también se cae, ya, es súper corriente, Pero el don, hermano, claro, tiene un principio. Para que un don se multiplique, hay que usarlo. Es la única manera, si no, no se va a multiplicar. Y cuando se multiplica, hay vida. Y ahí está relacionado con esta regeneración. Entonces, si tú quieres hacer algo, dice, ¿qué hago? Vamos, usa el don. O los dones, puede tener dos, tres, cuatro, no sé. A lo menos tiene uno. Entonces, todos tenemos que trabajar. Todos, trabajar para el Señor. Y no tanto estar ensimismado, sino que trabajar para el Señor. Y ahí, hermano, Dios, se va a producir este movimiento fuerte, esta vida en abundancia. Y ahí podemos completar el versículo para que el mundo crea. ¿De qué? De que el Padre y Cristo uno son. Y que nosotros también hemos creído en Cristo, pero eso se va a ver porque somos uno. Amén. Le invito, hermano, a ponerse de pie para que le pidamos al Señor. Sí, en lo interno de nuestro corazón, le pidamos al Señor dirección. Cierra tus ojos y tengamos este momento con un corazón humilde, un corazón abierto al Señor, quitando toda justificación, toda excusa y pidiéndole al Espíritu Santo que nos hable. Señor, muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque en ti somos nuevas criaturas. Gracias porque la regeneración viene por ti, Padre, por esa sangre poderosa que tiene esa posibilidad de cambiar un alma, cambiar las relaciones también, que pueden haber sido tortuosas, pueden haber sido tremendamente afectadas, pero te conocemos y empiezan a ser distintas. Cuando nos dejamos moldear, cuando nos dejamos, Señor, trabajar por ti, como ese barro en las manos del perfecto alfarero. Señor, mira este vaso que somos. Sabemos, Señor, que estamos en muchos aspectos muy mal, pero queremos, Señor, que tú trabajes en nuestra vida, que tú nos rompas, Señor, si así tú lo quieres, y tú nos des la forma que tú quieres para nosotros. Señor, mira nuestras vidas, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona todo aquello, Señor, que nosotros no te hemos dado y que por un montón de razones, ya sea que sean reales o imaginarias, pero no hemos quedado hoy estancados en nosotros, sin ver, Señor, este llamamiento, sin darle el valor, el peso a este llamamiento, Señor, que tú nos has hecho, que en nuestro corazón está esa esperanza de gloria para un mundo abatido, para un mundo que no se sabe abatido también, para un mundo que no se sabe desesperado, pero está desesperado. Señor, pero aquí está la esperanza de gloria en nuestros corazones. Señor, perdónanos, Padre. Queremos, Señor, rendirnos a ti. Queremos ser regenerados, Padre, porque tu sangre lo hace todo en nuestra vida. Pero ya no queremos eso, atribuirlo al día que te conocimos y ahí fuimos regenerados y gloria a ti, Señor, y ya nos quedamos ahí, sino queremos andar en una vida nueva. Queremos, Señor, enfrentarnos a estas nuevas circunstancias también con cambios, Señor, cambios que vienen de lo alto, que nos llamas tú, Señor, a esos cambios. Por eso, Padre, yo te ruego, Señor, por esto que tú estás trayendo ahora a nuestros corazones. Creemos en el poder tuyo, en el milagro, Señor, de que tú estás aquí en medio. Que es sobrenatural, Señor, que tu Espíritu se está moviendo aquí en medio de nosotros. Sí, y tú estás tocando nuestros corazones, tú estás trayendo a nuestra memoria nuestros pecados, estás trayendo también, Señor, a nuestra conciencia aquello en lo cual nos hemos apartado. O aquellos en los cuales hemos aminorado la marcha, hemos enlentecido nuestro caminar. Señor, tú estás hablando ahora por medio de tu Espíritu. Y sabemos, Señor, que lo puedes hacer aún más fuerte. Así que abrimos nuestro corazón a ti, Señor, sin temor, porque eres nuestro Padre amoroso y perfecto. Estamos en las manos precisas. Señor, habla nuestras vidas, porque queremos, Señor, arrepentirnos y poner nuestra vida, Señor, a tu servicio. Multiplicar el don, los dones que nos has dado para esa regeneración, Señor, en nosotros, que estamos como adeudándote, Señor. Porque tú quieres, Padre, que este mundo reciba esa bendición, Señor, de la luz que solamente puede venir de la iglesia tuya, Señor. Dios Santo, mira nuestras vidas y perdónanos, Señor. Quiero que ahí donde estás, hermano, hermana, en tu lugar, que ahí todos aquellos que sienten esta deuda, que sienten y que están viviendo, saben, tienen un conocimiento pleno, dolor también, porque su caminar es lento, o tal vez se ha detenido, o están viviendo una religiosidad y ahora se dan cuenta que la detestan, o inclusive ni siquiera es que han retrocedido mucho, Señor. Oh Dios, yo te ruego que toque esos corazones y te pido, hermano, que en un gesto de fe, te pido que puedas levantar tu mano en ese lugar, Señor. Y puedas decirle al Señor con todo tu corazón que mire tu vida. Dios Santo, mira tú, Señor, todas las áreas de mi vida. Algunas, Señor, yo las escondo ante mis propios ojos. Yo mismo, yo misma, no quiero verme en donde estoy, donde he caído, incluso donde he retrocedido, donde me he detenido. Y muchas veces solamente veo con ese aumento aquellos aspectos en los cuales puedo decir que estoy bien. Señor, ilumina aquellas áreas de mi vida ante mis propios ojos, como lo hiciste con Israel. Le mostraste el pecado claramente ante sus ojos. Así, muéstramelo, Señor. Sí, dile a Dios, dile al Padre, muéstrame. Porque estoy muchas veces con una anestesia. Mi conciencia no responde, pero tu espíritu es tan maravilloso que sé que me estás mostrando. Oh, gracias, Señor. Sí, te pido perdón, Señor, por todos aquellos aspectos, Dios, que lo he dejado a un lado y que lo he ido tardando como si el tiempo fuera mío, como si tú, Señor, tuvieses el deber de esperarme. Perdóname, Señor. Te lo digo con todo, todo mi ser. Sí, cuerpo, alma, Señor, y espíritu. Con todo mi ser, como lo uno que me has hecho, Señor, te lo digo, perdóname. Porque no solo mi alma se ha afectado, sino mi cuerpo también, Señor. Todo mi ser. Es un imposible que solo un aspecto se afecte. Señor, aquí estoy y quiero que tú, Señor, recibas ahora mi palabra. Que te la doy, Señor, comprometiéndome contigo, haciendo promesa, primero en arrepentimiento y luego, Señor, diciéndote, con tu mano, Señor, yo voy a salir adelante. De tu mano, Padre, voy a poder avanzar. Y ya no solo miraré, Señor, el pic que tuve de crecimiento en un principio, sino que podré, Señor, hacerlo ahora. Tal vez después de muchos años, días, no sé, de haberte conocido, de esos momentos gloriosos, Señor, van a ser más dulces que la miel, Señor, estos tiempos, Señor, porque más conciencia tengo de ti. Sí, dile al Señor, serán mejores estos, Señor, son como nuevas bodas, Señor, contigo. Tú, Señor, me llamas, Padre, a ir a profundizar aún más, Señor. Tú me estás llamando. No me quiero quedar en las glorias pasadas. No quiero quedarme que los tiempos pasados fueron mejores. Habían mejores hermanos, hacían mejores cosas, etcétera, Señor. Sino que este hoy maravilloso que tú me das, Señor. Ahora quiero, Señor, aquí y en esta circunstancia, glorificarte, Señor. Dios, sí, esa regeneración es mía, Señor. Me la diste por medio de tu sangre y yo la recibo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre.